pienses que voy a pelear por él, ni sueñes que voy a luchar por él. Yo te lo regalo, llévatelo lejos. Él es mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será, será que te quedes con él. Mi mayor venganza será, será que al pasar de los años tú descubras su engaño y como un alma en pena vivas al fin moribunda de amor, moribunda de amor. Mientras yo me río, ni pienses que voy a sufrir por él, ni sueñes que voy a llorar por él. Yo te lo regalo y llévatelo lejos. Eres mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será, será que te quedes con él. Mi mayor venganza será, será que al pasar de los años tú descubras su engaño y como un alma en pena vivas al fin moribunda de amor, moribunda. Yo no lo quiero. Mi mayor venganza.